Eso que escuchabas era Barca a la Deriva, ¿no? Uno de los temas de Giemma, ¿no? El proyecto musical realizado por Francisco Batistela, bahiense, profesor en filosofía, periodista del Ágora, no lo puso en su gacetilla, pero acá me permito agregarlo y de paso tirarle un palito, ya está acá, aquí en los estudios de Radio Tabú, ¿no? Francisco Batistela, podríamos decir que en sus tiempos libres inicia Amorfosis y se transforma en Giemma, que es el nombre con el que lleva adelante este proyecto musical que tiene ya su cuarto disco bajo la superficie. Fran, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias por recibirme, aunque bueno, ya digamos que estoy acá casi siempre, Sí, de alguna forma. a través de la letra y ahora a través de la voz. Tercera vez que te tenemos en el programa, tiene Exacto. que haber una cuarta también para hablar de política, para ir equilibrando. Claro, podríamos ser una y una. Podemos hacer una y una. Pero bueno, hoy vamos a hablar de música, de Giemma y de Bajo la Superficie, que es este cuarto álbum que has publicado recientemente, ¿no? El primero, ¿cuándo fue, Fran? El primero fue en 2017. No, no, digo, el primero de mayo lo publicaste. Ah, sí, el primero de mayo. Ahí está. Y el primero fue en 2017, ya que estás. Claro, el primero fue en 2017, del primer álbum, y de ahora llegamos al cuarto. Y el último había sido en 2023. 2022. ¿Serio? Sí. Mira, yo pensé que había sido un poquito más adelante. Bueno, y vos lo definís esto como un rock progresivo con algo de jazz. Esto no de las etiquetas, de los géneros, es totalmente molesto para los que hacen música, pero. A los que no hacemos música, a veces como que necesitamos tener algún tipo de conceptuación, pero más allá de eso, ¿cómo te inspirás y cómo llegaste a desarrollar este estilo propio, podríamos decir, que tiene Giemma, que mezcla estos factores? Bueno, justamente Giemma, lo interesante de todo el tema de las etiquetas y demás, es que Giemma surge justamente a partir de intentar no estar pensando en los géneros cuando uno compone. Yo tenía esta cosa de que hasta el momento venía con la idea de componer con fórmulas para Sí. pertenecer a ciertos géneros. Para hacer tal cosa tenés que tener ciertos elementos. Entonces llegó un punto en que dije, bueno, me parece interesante la idea de pensar la música así como sale, sin estar tan interesado en cumplir con algo. Entonces ahí yo agarro, arranco a tocar y arranca a salir música, arrancan a salir canciones y llega un punto en que digo, bueno, esto está bueno, está interesante para compartirlo, podrías juntarlo en algo, en un proyecto con su nombre propio y publicarlo. Y ahí sale Giemma. Bien, bien. ¿Y cómo es tu interés en la música? ¿Es un hobby? ¿Tenés la intención de hacerlo de manera profesional en algún momento? Es algo, también te pregunto, porque en algún momento cuando yo estaba más metido con la carrera de filosofía y con un posgrado, me servía el arte como para liberar, ¿no? Un poco los pensamientos en la cabeza, ¿no? Tiene esta cuestión hasta, te diría, terapéutica de bajar el estrés. ¿Cómo vivís la música vos? De una forma similar, para mí, yo desde el principio me puse como objetivo que la música no fuera mi trabajo, no fuera algo profesional, porque es algo que hago cuando me pinta, cuando tengo ganas, me pongo a hacer música, cuando tengo ganas grabo algo, cuando tengo ganas publico algo y puedo estar un tiempo sin publicar. Bueno, ya te da la pauta entre un álbum y otro, la distancia de tiempo que hay, que son 3 años, casi. Eso ya te da la idea de que, bueno, de que es algo que hago cada tanto. Y me parece que está bueno eso para sostener el valor que tiene la música para mí, que es ese también similar, un poco terapéutico, un poco una forma alternativa de expresión por fuera de lo que uno está haciendo día a día. Bien, y este álbum, ¿no? Bajo la superficie, ¿no? Hablas de lo que queda detrás de las palabras. Te quiero preguntar en mayor detalle a qué te referís y también si hay algún elemento tomado de lo periodístico, ¿no? Digo, perdón, ¿no? La autorreferencialidad nuevamente a tu trabajo que en algún punto compartimos, ¿no? En el Ágora, pero. Periodismo político, eso aparece muy fuerte, ¿no? Lo que se dice y lo que no se dice o lo que queda picando, ¿viene por ese lado? ¿Ese lado tuvo alguna influencia o no viene para nada por ahí? Bueno, todo lo que uno hace termina permeando en el arte que uno crea. Sí. Entonces, para mí es una mezcla de todas las cosas que estuve haciendo. También tiene que ver con la filosofía, Que bueno, la Claro. filosofía también está muy pegada al tema lingüístico. Así es. El periodismo también te hace meterte mucho en ese tema lingüístico, en lo que quiere decir cada palabra, cada término, cada expresión. Lo que hay detrás es justamente eso. Yo, para poner un ejemplo, siempre digo que es como cuando te preguntan cómo estás y vos puedes decir estoy feliz o estoy triste, pero detrás de eso hay un montón de cosas que uno no puede explicar o no explica, pero que siente y que quedan fuera de ese lenguaje. Podrían ser, uno lo podría pensar como una forma más laxa de pensar el lenguaje, que incluiría todo lo que uno siente emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, que no lo dice, pero está ahí. Y la música, para mí, de alguna forma permite comunicar en cierto sentido eso. A la vez dejando, como es música justamente instrumental, deja abierta la puerta a que uno la interprete como quiera. Y yo lo pensaba en ese sentido también desde el aspecto visual que tiene el álbum, que lo ilustró Sync Ilustración, que es esta idea de para los oyentes, para que se den una idea, es un barco de papel que está surcando un mar y que está atravesando la superficie entre un mar o el agua que es quizás insondable, más oscura, más turbia, más opaca, y el cielo abierto, el horizonte, que es más transparente, más, sí, justamente, más transparente. Entonces, para mí eso es una suerte de alegoría de la situación de uno atravesando ese lenguaje, estando ahí justo en el horizonte entre lo que se dice y lo que no se dice. Ese viene a ser un poco la idea de El lo que mar, hay. lo turbio, ¿no? Son todos esos significados que no llegan a emerger, ¿no? Claro. Y la claridad del cielo es la claridad de las palabras que uno elige en esa transparencia semántica. Claro, exactamente. Bien, mira qué interesante. No lo había pensado así y bueno, casualmente, sí, acá estoy viendo la tapa del disco, es el clásico barquito de papel que todos nos podemos imaginar en un mar azul oscuro y un cielo bastante claro. Y justamente el tema que escuchamos antes de iniciar esta nota se llama Barca a la deriva. Bueno, algunos de los nombres o los nombres en general de los temas que has tomado hacen referencia, bueno, a diferentes cuestiones. Cada tema sentís que comunica algo diferente y te quiero ahí repreguntar por algo que vos dijiste que es. Digo, la música es algo no lingüístico, entonces uno difícilmente la pueda traducir. Esta canción significa esto y esto y esto, pero hay diferentes tipos de músicas que dan diferentes sensaciones o ideas, ¿no? Y te quiero preguntar si ahí vos buscás transmitir algo, aunque sea un significado incompleto, que quien escucha lo complete. ¿Cómo es ese trabajo, ese momento del trabajo creativo que haces? Sí, el trabajo del título es medio complejo porque la idea es dar a entender. Es un subjuego de insinuaciones, quizás similar al periodismo en algunos Sí. aspectos, que es decir algo, pero a la vez permitir que el otro pueda interpretar. En vez de hacer un título descriptivo de lo que es, quizás casi médico, de un parte médico, de qué es esto, es así, asá. Es dar un poco una idea, tirar una imagen, por ejemplo, en Barca a la Deriva es justamente la imagen clara, muy cercana a la portada del álbum, y que el oyente pueda usar eso para pensar algo, pero que a la vez ese algo que piensa tenga cierta libertad de darle la vuelta que quiera. Puedes Claro. darle una vuelta de tuerca y pensarlo más allá de lo que pienso yo. De hecho, cuando alguien me habla de la música que compongo, mi parte favorita es muchas veces cuando la piensan desde un lugar diferente al que la pensé yo. Otras veces el título también tiene algún significado interno para mí, que no es la idea que alguien lo escuche, pero sí me parece a mí simpático por alguna razón. Acto Reflejo, por poner un ejemplo, hace referencia a un ritmo que yo hago cuando toco la guitarra, que es una suerte de memoria muscular que tengo, que de hacer siempre ese ritmo y tenía varias ideas en Sí. ese sentido y dije las voy a juntar en una sola canción y como es tan de memoria muscular lo que estaba haciendo, dije, bueno, es un acto reflejo, es lo primero que se me ocurrió. Y después cada título tiene su valor particular. Bien, bien. ¿Cómo grabas los discos, Fran? Eso es interesante, ¿no? Porque sos una sola persona, pero cuando uno escucha el disco, no solo, digo, combina diferentes instrumentos, sino que suena muy profesional, muy producido, de manera profesional, parece grabado en un estudio. Obviamente hoy la tecnología facilita esto frente a lo que era hace 10, 15, 20 años, y no nos vayamos más atrás, pero te pido por ahí algún detalle sobre esto. ¿Cómo grabo mis canciones? Bueno, con mucho dolor y sufrimiento. Porque, bueno, sí, como decís, soy el único, es un proyecto de una sola persona, si bien le puse un nombre artístico distinto al mío, soy solamente yo que hago todo el proceso desde la composición hasta la publicación. Sí. Eso es lo único que delego es justamente el tema de la La portada, porque gráfica, ahí sí claro. ya soy incapaz de todo no puedo hacer, che. Claro. Pero a nivel de la grabación, me alegra que se sienta profesional. Es la idea. Yo recuerdo haber leído hace mucho que cuando uno publica, uno tiene que ser sincero consigo mismo y pensar, Ajá. ¿yo escucharía esto si no lo hubiera compuesto yo? Claro. Porque eso a veces pasa también, que uno puede ponerle mucho amor a lo que hace, pero el resultado final puede quedar muy distante, algo que otras personas quieran escuchar. Yo quería evitar eso. Y el proceso de grabación, bueno, primero hay un proceso de composición que puede alargarse mucho o poco, depende de cada canción. Luego un proceso de dejarla sentar para escucharla después de un tiempo y de ahí darse cuenta si efectivamente vale la pena. Y después de un proceso de selección de las ideas que me gustan, entra el proceso de grabación. Que luego yo en mi casa tengo una interfaz de audio, ahí conecto la guitarra. Y me pongo a grabar, hago las tomas que sean necesarias para cada canción, primero en guitarra, después en bajo, y la batería sí, la programo porque la batería ante todo es muy complicada de grabar, pero tampoco tengo la habilidad de tocar las cosas que compongo. Yo escribo nota por nota la batería, después la paso por un software específico para eso, y ahí surge. Y finalmente, lo que hago es un proceso que también es bastante complejo para mí a nivel personal, Sí. de masterizar, ecualizar todo, porque ahí es donde uno tiene que darle los ajustes finales para lo que va a quedar finalmente, por decirlo de alguna forma, impreso, plasmado, como la versión final de cada canción. Y ahí, bueno, es acomodar el volumen, acomodar la ecualización para que no se estorbe un instrumento con otro. Por suerte, o bueno, es una decisión personal, pero al final del día me viene a favor que haya pocos instrumentos. Son tres instrumentos siempre, es parte del concepto de Gema, que es una guitarra, un bajo y una batería. En algunas canciones, por ejemplo, en mitades complementarias, hay hasta tres guitarras sonando a la vez en algunos momentos. En Una Nueva Esperanza hay cuatro guitarras sonando a la vez en alguna parte, entonces se complejiza un poco, pero son relativamente pocos instrumentos. Tengo la suerte de no dedicarme a componer para una orquesta entera o Claro. para una banda con muchas partes. Sin embargo, bueno, es una música, no quiero usar una etiqueta de profesional, pero digo, muy, muy pensada, muy reflexionada, virtuosa, podríamos decir, en la composición, pero por el otro lado es lo que se llama, oh, qué horrible, las etiquetas, no estamos tratando de evitar las etiquetas, pero digamos, fácil de escuchar. No es una música para músicos, sino que más allá de ese virtuosismo que le imprimís. Es algo que cualquiera puede escuchar, que lo puede dejar sonando, que uno se distrae, va y vuelve, ¿no? Es una constante y creo que en este disco yo lo noté más presente. Quizá tiene que ver con la temática de eso. Sí, yo creo que hubo una evolución Ajá. del sonido de Gema. Siempre la idea fue que sonara bien para cualquiera. Algo que me molesta a veces de las bandas justamente de rock progresivo es que tienen esta cosa de complejizar un montón las canciones, y es interesante como concepto, pero a veces uno termina llegando a un ritmo, a un nivel de complejización que hace que el escucha de a pie, el escucha común, Sí. que no está interiorizado en teoría musical y no tiene por qué estarlo, por ahí siente que es una cosa extraña, una cosa difícil de disfrutar. Claro. Y yo quería justamente evitar eso. En el álbum, ya en el álbum anterior había como un interés por hacerlas más complejas las cosas. Y en este álbum, también la temática semiacuática que tiene me hace pensar en canciones que son un poco más lentas, un poco más fluidas. El álbum anterior era, en cambio, era más abrupto, más rápido. Y también la idea era siempre esta de que, bueno, me gusta que alguien que es músico pueda escucharla y decir, ah, esto está interesante, o que se dé cuenta de estas cuestiones que por ahí son más complejas de lo habitual, alguna métrica, algún ritmo, alguna armonía fuera de lo común, pero que a la vez el que no tiene idea de eso, igual las pueda disfrutar, e incluso me parece más interesante que no se dé cuenta que son complejos. Creo que la complejidad más virtuosa es esa que es sutil, y creo que un poco se siente, o para mí se siente así en el álbum. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo, digamos, hay una complejidad en hacer las cosas simples. Digo, lo simple no es necesariamente malo, ni en la música ni en el trabajo con la palabra, ¿no? Yo, bueno, busco esa cercanía, que es más cercano a lo que yo hago, y que en algún punto es algo que nos une de vuelta, ¿no? El trabajar con la palabra en el periodismo. A veces, ¿no? Esa frase simple tiene mucho pensamiento atrás y digamos, encarna mucha potencia. En la música lo mismo, ¿no? Qué sé yo, uno puede pensar en melodías como, no sé, Bolero de Ravel, que se repite una y otra vez. Es algo simple, pero que tiene una gran complejidad y que se va complejizando, pero no pierde esa simpleza original. Bueno, hay algo de eso en tu música, digamos, que suena muy bien, suena muy profesional, suena muy virtuoso, pero a la vez, de vuelta, es fácil de escuchar, no satura, no se necesita una gran comprensión, sino que se puede disfrutar de una. Te quiero preguntar, vos hablabas, ¿no?, de la evolución a través de los años y a través de estos 4 álbumes de Giema. ¿Cómo es el repertorio anterior y cómo vas caracterizando cada disco como momentos de la evolución de este proyecto que es Giema? Bueno, yo al principio, yo me gusta pensar los primeros 3 álbumes como una suerte de trilogía. Ajá. Porque el primer álbum, Corazón del Miel, está pensado como una forma de expresar el autodescubrimiento, el descubrirse a uno mismo, que tiene que ver un poco con esto, de componer lo que sale, y esa idea surge una identidad propia a partir de eso. En el segundo álbum, que es Las Luces del Bosque, hay una idea de dar a entender un cierto el uno o la persona como en un contexto junto a otras personas. Esas son las luces del bosque que lo rodean a uno y que lo ayudan a guiarse en la oscuridad. Y en el tercero, Tirano, es pensarse uno mismo en el tiempo. Claro, ese tenía como temática el tiempo. Me acuerdo, claro, que es el que hicimos la entrevista allá en Radio Nacional. Claro, justamente, el tiempo es tirano. Y no se dijo nunca en radio esto, me parece. y en muchos ámbitos. Sí. Y sí, bueno, la idea era pensarse a uno mismo dentro de sí mismo, con los demás y en el tiempo. Y con este nuevo álbum me gustaba pensarlo como una suerte de corte de eso, también por eso el cambio artístico también, a nivel visual. Hacer un corte y arrancar una nueva idea que arranca con esto, con el pensar el lenguaje desde distintos lugares. En el hilo conductor de todos termina siendo esta idea filosófica de turno, que el arte también tiene la facilidad de que uno puede pensar ciertas ideas filosóficas que uno estudió de forma mucho más laxa. Uno no tiene por qué ir uno a uno como si estuviera haciendo un ensayo académico. Claro. Y uno puede pensarlo con cierto, digamos, de una forma como un juego. A mí me gusta a veces pensar este último álbum como algo similar a la caracterización que hace Platón del alma, que es como tripartita, que hay un jinete. Sí. La metáfora de la carroza, del jinete, sí, que tiene una carroza con dos partes, un caballo negro que tira al vicio y un caballo blanco que tira a la virtud, uh-huh, y uno como el conductor de eso. Entonces me gustaba pensar que el barco, el océano y el cielo eran también, podían pensarse como partes de eso. Y uno puede llevarlo más allá, uno podría pensarlo como una cierta forma de hacer referencia a las ideas platónicas, que son perfectas, y sí, lo concreto, que es más mundano. Esas serían las mitades complementarias, claro, en una de sus acepciones posibles. De una forma muy laxa pensada, claro, pero de una forma que me pareció simpática a mí. Y ahora vos hablabas de una primera trilogía y este primer álbum que rompe con eso, que es una nueva etapa. ¿Es una nueva etapa de una trilogía o de una serie? Eso te quiero preguntar. Y también preguntarte si esa trilogía te la planteaste de entrada como una trilogía o se fue dando así como 3 momentos, ¿no?, en el que sacaste el primer álbum, luego el segundo en el que hubo cierto juego con el anterior y un tercero que los vino a completar. La trilogía yo diría que es bastante retroactiva, porque como decía al principio, que yo pensaba componer sin seguir alguna fórmula en particular, de la misma manera yo lo que hago es voy juntando canciones a medida que las compongo, que me parece que tienen un hilo conductor. Y al final uno mira atrás y uno se da cuenta que hay ciertos patrones que uno va siguiendo y ahí uno les pone como un título a las cosas. Es como que uno no se da cuenta de la historia, uno no puede pensar una historia hasta que no llegue al final y le puede dar como sintetizarla. Y Claro. cuando uno llega al final, uno mira para atrás y ve que ahí tiene carácter de historia. Para esta nueva, estamos en la misma, pero me gusta pensar que va a ser parte de, eso ya lo puedo ir diciendo ahora, que va a ser parte de dos álbumes. Va a ser como una serie de dos, una biología, se podría decir. No sé si se dice así. Una serie de dos álbumes Sí. pensada con esta temática del lenguaje central. Y después ya veremos qué ocurre. Puede ser que no sea así, puede ser que vaya por un lugar completamente distinto, pero ahora mismo esa es la idea. Bien. Y obviamente por la forma que tenés de grabación, no tenés la posibilidad de hacer un vivo o algo así, como más allá de la escucha que podemos hacer en las plataformas, de las cuales vamos a estar hablando en un ratito nomás, ¿cómo es la forma en la que socializás tu música? Así, hablando con la gente un poco, lo bueno es que ya lo decías hace un rato en la entrevista que la tecnología nos ha dado muchas facilidades a los músicos, a los artistas y en general nos ha dado muchas facilidades para no solo producir nuestra música, sino para compartirla. Como no tiene que haber necesariamente un elemento físico, un álbum, un disco, un CD, un vinilo, lo que quieran, dependiendo de la época, un cassette. Te da la facilidad de que vos lo podés compartir y eso ya queda público para cualquiera que quiera escucharlo. Y yo lo que uso es, primero, redes sociales, uso mis redes sociales personales. Como es un hobby, un proyecto personal, no le pongo tanto empeño a la propaganda, a la publicidad, mejor dicho, Claro. de mis cosas. Pero utilizar las redes sociales me permite que un montón de gente que me conoce o que no me conoce, termine llegando a las producciones y comunicándome qué le parecieron, o no, simplemente disfrutándolas, o no también, pero en cualquier caso, escuchándolas. Y a mis redes sociales personales se suma YouTube, que viene a ser mi lugar central de producción o de forma de compartir, que es también mi YouTube personal de Francisco Batistela, que también va en paralelo con el YouTube de Giema como proyecto, que ambos pueden encontrarlo, ambos tienen mi música en mi sitio personal de YouTube, están en forma de álbum completo y en el sitio de Giema particular están canción por canción. A eso se suman todas las plataformas básicamente de música habidas y por haber. En Bandcamp, por ejemplo, también pueden encontrarlo y pueden comprarlo, propiamente dicho, no solo escucharlo, sino que colaborar con esto. Digamos, es de escucha gratuita, pero Claro. quien quiere puede comprarlo justamente para financiar, digamos, este trabajo que vos haces, que lleva tiempo y tiene un costo también, porque más allá de que no te cuesta grabar, porque tenés tu propio estudio, equiparte te llevó plata y si se te rompe un cable o lo que se te rompe, hay que poner la plata. Claro, además es una forma para mí de valorar. Sí. Más allá de lo económico, de valorar el trabajo que uno hace para estas cosas. Me gusta la idea de pensar esto como una forma de jerarquizar también el trabajo artístico, que muchas veces es muy bastardeado. Actualmente es extremadamente bastardeado el trabajo artístico en Sí. Argentina, y creo que es un buen momento para arrancar a dar a entender o señalar lo importante que es en realidad el arte en nuestras vidas, porque uno. Mucha gente pasa un buen tiempo de su vida escuchando música o disfrutando arte de alguna manera, más allá de cualquier otra forma más directa Sí. de consumo. El arte, uno está mirando televisión, ya sea en demanda o streams o como fuere que decida consumir sus series o sus películas o cualquier otra producción audiovisual que esté en YouTube. Uno disfruta esas cosas, son parte de la vida de uno, enriquecen la vida de uno, la música también enriquece la vida de uno, y creo que está bueno valorar a los artistas por eso, porque a veces se da por sentado que uno, porque escucha la música de forma gratuita, ya está, eso es todo. Bueno, hay gente atrás haciendo sus cosas, poniéndole esfuerzo, poniéndole cariño y con la sincera intención de que el otro lo pueda disfrutar. Entonces, una forma de valorar eso es justamente, bueno, devolverlo comprando las cosas que hacen. Yo en mi caso es un hobby. Hay gente que el trabajo de ellos es esto. Claro. Entonces me parece que está bueno arrancar a poner eso, poner en valor todo ese trabajo que hacen todos los que participan del rubro. Bien, bien. Y me decías, ¿no? Bueno, tu forma de socializar es esta, hablando, dando entrevistas, fundamentalmente en las redes sociales. ¿Cómo son las repercusiones? ¿Has llegado a lugares que te sorprende, no sé, que te escriba alguien de otro país o alguien... algún otro músico que vos digas, ah, mirá, me escribió fulano, que yo lo escucho, le llegó a él? Ese tipo de sorpresas que uno tiene cuando hace un proyecto creativo, ¿cómo han sido? Yo ante todo cuando publico algo siempre me preparo para la idea, digo, bueno, capaz que no lo escucha nadie, capaz que queda en el vacío, tiene cero interacciones Sí. y listo. Nunca pasó y bueno, ante todo están mis amigos, como que hay como capas de una cebolla. Claro. Están primero mis amigos, mi familia, que son los primeros que lo escuchan, después conocidos y después uno se arranca a encontrar con ciertos comentarios de gente que uno no sabe quién es. Y ya de por sí las métricas de YouTube, uno cuando las mira a veces se sorprende porque dice, ¿por qué me escucha gente de México, gente de Claro. Rumania? ¿Por qué? No lo sé. ¿Cómo llegó? No tengo idea. Es la gracia del algoritmo. Sí. A veces uno lo putea al algoritmo, pero a Sí. veces le hace llegar las cosas a alguien que ni ahí llegaría a ellas. Hay un comentario, por ejemplo, que veía la otra vez, que es de un tipo que llegó a través de Bandcamp y después me comentó y me hizo comentarios en inglés y me comparó con otros artistas que yo ni conocía, pero digo, bueno, qué interesante, artistas conocidos que a los que yo llegué gracias a ese comentario. Claro. Entonces es como una gran red. Claro. Y después, bueno, ya de por sí la sorpresa que me genera a veces poder dar una entrevista Sí. o que me llamen de algún lugar porque les interesa, o incluso de los comentarios que me hacen conocidos, que gente con la que no hablo, pero que después de años sin hablar se contacta conmigo Claro. y me dice, estaba escuchando esto que hiciste, me gustó mucho, me levantó el día, una persona que no conozco me dijo eso y digo, bueno, Bien. qué bien, qué interesante, es un poco la gracia que alguien lo pueda escuchar y que te sirva de algo, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, Fran, felicitaciones nuevamente por el lanzamiento de este cuarto disco de Gema, tu proyecto musical. Bajo la superficie, ¿no? Son 7 temas con una duración de unos casi 30 minutos, Sí. ¿no? En un ratito se lo escuchan, está muy bueno. Como vos decías, ¿no? Levanta el mood, como se dice. Así que bueno, te pueden escuchar en Bandcamp, en Spotify, en YouTube, y te buscan en redes sociales como Francisco Batistela. Exactamente. O Bien. Gema, en última O como instancia. Gema, sí, Gema, que es Hyema. Exactamente. Bueno. Menos mal que lo deletreaste vos, porque yo tenía miedo a ver si me equivoco en esas cosas. ¿Viste? En el Bueno. medio del trajín, Y uno sí. nunca sabe. Pasa, pasa. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí a El Aura Gracias a vos. 2025 y nos despedimos escuchando Bajo la Superficie, que es el tema que le da el título a este álbum, y ya volvemos.